la verdad que hoy poder hacer esto en un lugar y en este centro cultural que para todos los salvadoreños es un orgullo muy grande tener, nos llena de satisfacción a todos los que integramos la compañía. Le voy a ceder la palabra a nuestro coordinador de la subregión Bahía Blanca de la compañía. Hola, bueno, buenos días a todos. La verdad, como decía Marcelo, para nosotros es una satisfacción estar acá. Es una alegría poder hacer entrega de este material. Se trata de 650 libros y 6 PC perdón, 4 PC para 6 instituciones. Muchas gracias también al intendente, a Aníbal. La verdad que es una satisfacción para nosotros y bueno, obviamente que quedamos a disposición y para no solo para estas entidades que están acá, sino para el resto de las entidades de la barría para que le brindemos nuestra colaboración. Así que gracias. Sí, vamos a proceder a hacer la entrega. Les comentamos que los destinatarios de esta acción van a ser las escuelas número 17, Elena Larroque de Rojo, que va a recibir una computadora y libros. La escuela número 80, Crucero General Belgrano, que también va a recibir una computadora y libros de la Fundación Noble. La escuela número 58, Cabilla Sinclair, que va a recibir las computadoras y libros. Acá quiero hacer una aclaración. La verdad que nos sentimos muy halagados porque dicha escuela nos ha nombrado padrino de su sala de computación, lo cual le queremos agradecer tal distinción. Y luego vamos a hacer entrega de libros para la Biblioteca Héctor Amoroso, la Biblioteca Popular Independencia y la Biblioteca Popular. Así que vamos a invitar a las autoridades para poder hacer entrega de libros.